Ego, 99. Bien, esta es una canción que me gusta mucho, comparable a un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Comparable, pero creo que este es mejor, es aún mejor. Por eso he hecho una versión, porque me parece una canción sublime. ¿Qué vamos despacio? ¿Ahora qué vamos despacio? Vamos a contar mentiras, tra-ra-ra. Vamos a contar mentiras, tra-ra-ra. Vamos a contar mentiras. Por el mar corren las liebres. Por el monte las sardinas tralarán, por el monte las sardinas tralarán, por el monte las sardinas. Salí de un campamento. Yo salí de un campamento con hambre de 3 semanas. Tararán.